punto rojo, tóxico y joa, picándote y envenenándote como una boa. Quítate del medio que nosotros vamos a toa. Así vamos como a mil, con los fuertes ilegales, pero no con Vladimir. Chamaquito infantil, cuando te meta la mano no me voy a arrepentir. Tú no suenas ni en Radio Mil, tú no brillas ni con Emeril. De los minas me voy pa' Brasil y de envidia tú te vas a morir. Ve, tú me excusas, pero no está de nada esa ropa que tú usas. Poloche cortico que parece una blusa, full de pelusa. Mi pinta toda dice Made in USA. Tus mujeres son cucusa, caco lechuza. Yo soy peligroso como la ruleta rusa. Mi bloque no se abusa. Le metemos mano a todo el rapero que se cruza. Y no le hacemos coro a la gente como tú, intrusa. Cacaramusa, te la da que tú no cagas y hasta te limpia con tusa. Escucha, colega, si es que se brega. Joa es el alfa, el tóxico, el omega. Y tenemos los cojones como Jairo le pega. Tú sabes que lo que con nosotros no se juega. Estamos pegados. Y no es con mega. La fama de nosotros. Así que entrega. Que tú no eres de nada y a la gente no le llega. Nosotros rompemos en Santiago y La Vega. Mi flow es sangriento como Mortal Kombat Sega. Yo soy del centro y no es de mega. Tu cotorra son camuse. No te cruces, que a ti no te luce. Tú vienes siendo como el faro sin la luz. Tú no sabes nada y además tú no produces. Dile punto rojo. Ya, ya. Adelante como es. Punto rojo, el tóxico hijo, allá tú ves rapidísimo en la calle y no nos para tu bajé. Tú sabes que lo que es, eso fue lo que mangué. Fete, fete, yo pila de fete. Adelante como es. Punto rojo, el tóxico hijo, allá tú ves rapidísimo en la calle y no nos para ni lo amé. Tú sabes que lo que es, eso fue lo que mangué. Fete, fete, yo pila de fete. Wow, hay muchos que están quillados porque yo no le cojo los tenis prestados. Es que el tipo de la boutique conmigo está frustrado. Y me dio el último Jordan 21 regalado. Esto no es un reggaetón, pero ya estamos pegados. No tenemos un jipetón porque no cogemos fiado. Envidioso, quita esa cara de quillado. Que el sonido que yo tengo rapeando me lo he ganado. No como tú que vive hablando pupu. Y me quieres tirar a mí con un polochecito fubu. Yo te doy gabela, te agarro, te doy tu pela. Te entierro, te prendo vela, después me como tu cena. No me quieras tirar a mí con ese estilo repetido. Ni con la misma cotorra que me tienes aburrido. Tú dijiste por ahí que patillo era pan comido. ¿Y qué fue lo que pasó? Que te lo estoy metiendo frío. Jodido. Quíllate envidioso que no estamos divididos. Quíllate envidioso que el tóxico es de lo mío. Fulanito nos tiró, otro humano. Otro más tirano, qué lío, man. Apúntalo en la lista de Nito. Que ellos quieren sonar con estos dos mangos bajitos. Yo he cogido lucha pa' ganarme estos chelitos. Así que busca otro, mijito. Pa' los raperos malos yo soy el más bonito. Pa' que me tiren puya en su mierda de diquito. Yo no le paro a eso, yo sigo igualito. Tripeando con Enigma, Elvi, el Po, Mickey, el Lobo y el Maestro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te quilló? Que tu mujer se volvió loca cuando Joa llegó. Yo soy el dios del rap y tú estás atrás. Así que grábate el remide, tira la trapa. Que una casa diquera te pueda filmar. Ya, ya. Adelante como es. Punto rojo, el tóxico y Joa, ya tú ves. Rapidísimo en la calle, no nos para ni bajé. Tú sabes que lo que es, eso fue lo que mangué. Fete, fete, yo pila de fete. Adelante como es. Punto rojo, el tóxico y Joa, ya tú ves. Rapidísimo en la calle, no nos para ni lo amé. Tú sabes que lo que es, eso fue lo que mangué. Fete,